Lantos y Strasburger. La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. A 3 de la tarde en punto en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos aquí haciendo La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién Alfa Me Ocorre con Vienen con las Chicas. Sí, uno de los temas de su disco nuevo, Torpe y Elegante. Uh-huh. Discazo. Sí. Discazo. Uno de los lanzamientos del año. Sí, recién me lo crucé antes de entrar al programa, me lo crucé a Alfredo Rosso, que me dice, qué bueno que está el disco de Olfa. Ahora, cuando vaya a mi otro programa ahí en AM750, lo voy a estar pasando. Y bueno, hace muy bien Alfredo, porque claramente es uno de los discos del año, el de Olfa Me Ocorre. Acá Nat Motorizada, que dice, gracias por anunciar la fecha del Kirchner, me pueden escribir los amigos, porque puedo contar, si quedan entradas, andaré ahí temprano. Y también agradece por contar la fecha al señor Tomate para los que no pudimos ir. Ella es fanática del señor Tomate como yo, así que somos ahí pares en ese amor. Así es. Cortes de pelo. Sí. ¿Qué es el tema de los peluqueros? Hay algo, porque tienen un poder que creo que no tienen ni... A ver, yo creo que hay tres oficios que pueden... O sea, el que le corta el pelo a Obama... O sea, tiene muchísimo poder, ¿no? Sí, sí. El que le sirve el café a mamá también tiene mucho poder, ¿no? Los mozos. Y también los porteros. El portero de la casa de la casa. El peluquero, el portero y el mozo. Son tres oficios que si vos te descuidás, te pueden arruinar el día. O la vida. O la vida, ¿no? Te pueden arruinar el día claramente cualquiera de esos tres oficios. Tienen mucho poder. Y en el caso de los peluqueros, yo noto que vos, por ejemplo... hace poco estrenaste look. Yo hace poco volví a una peluquería después de más de un lustro largo. Me acuerdo que no sé quién vos posteaste una foto tuya y abajo alguien puso, miralo Lantos, pegó look. Pegó look. Pegó look Lantos. Sí, porque yo... ¿Cómo fue ese look? ¿Cómo pegaste ese look? ¿Cómo fue? No, yo durante mucho tiempo me pasé la maquinita en mi casa, años. Claro, por eso. 5 por eso. Años o una... Pero pegaste look. Y pegué look, sí. Ahora, dependió... Sí, una peluquería. Un día estaba medio harto ya de tener un quilombo. Lo quería tener un poco más largo, además, y lo de pasarte la maquinita sirve cuando tenés corto. Cuando empieza a crecer se te nota que está desparejo, sí. Porque uno no se la pasa perfecto. Claro. Y no, y fui a una peluquería y pagué y me pasaron las cosas y salí con peinado, ¿no? Sí. ¿No te pasa que... Por ahí no te pasa a vos, no, pero con los peluqueros tenés una cosa como... Uno tiene una cosa, decir... Por favor, hacé lo que te estoy pidiendo. ¿No te pasa que hacen lo que ellos quieren? No existe. ¿No te pasa ni con los peluqueros ni con las novias? No existe. Pero con las novias es lógico. Uno puede darles una especie de carta de intención, decirles, bueno, que vaya todo más o menos por acá. Pero vos sabés que siempre la palabra final va a estar del otro lado. Que uno no tiene decisión, uno cede soberanía cuando va al peluquero. Bueno, pero pará. Con la novia yo lo entiendo porque es otra persona, es un vínculo. Y peluqueros también. Es un vínculo. Por ahora no inventaron robots peluqueros. No, pero es un vínculo, no, en cualquier momento aparece. Miedo igual, que un robot te ande con cosas de filo cerca del cuello, no. No, yo también tendría miedo que un robot sí me esté cortando el pelo, pero un vínculo es una cuestión de dos. Es lógico que se den situaciones inesperadas, que la otra parte no hace lo que uno quiere porque es otra parte, tiene sus propias decisiones. Pero el peluquero no tiene, vos le estás pagando para y le decís, mira, quiero que me cortes de esta manera. ¿Por qué después va y hace lo que él considera, lo que él tiene ganas? Si vos le estás diciendo que no, que haga lo que vos le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza de peluquero. No, pero sí. cuando vas al mecánico. A ver, hay dos cuestiones. No. Por un lado, vas al mecánico y decís, arréglame el auto, te lo arregla. A ver, hay dos cuestiones. No hace lo que quiera, te arregla. No, bueno, pero un auto tiene dos estados. Arreglado y roto. No hay subjetividad posible. Bueno. Acá hay dos cuestiones. Por un lado, que como todo el mundo sabe a esta altura de las ciencias sociales, la comunicación no es perfecta y entonces lo que uno trata de transmitirle al peluquero con palabras como, bueno, un toque más corto acá, pero déjame un poco puede más fallar, allá. Puede fallar. Y por otro lado, que la mayoría de los peluqueros consideran, y a veces con razón, que tienen mejor criterio que el boludo que está sentado en la silla a la hora de tomar decisiones del detalle. No siempre. Y entonces hacen lo que quieren. Después... El problema es que el mejor criterio de ellos no siempre coincide con tu propio criterio, son subjetividades. Pero está eso, digamos, el tipo, vos no le podés indicar todo el detalle, entonces toma decisiones. Es un mecánico, no, el mecánico tiene que arreglarlo, tiene que salir bien andando. ¿Sí? Es como si vos, eligieras... Vos estás defendiendo peluquero. ¿Qué? Lo estás defendiendo. No lo estoy defendiendo, estoy tratando de comprenderlo. Estoy tratando de ponerme en la mente del enemigo. No lo justifico, lo entiendo. Está bien. Estoy tratando de ponerme en la mente del enemigo, como cuando entras a domar un león, ¿sí? A una jaula, que vos no lo podés entender. Son leones. Sí, son leones. Son leones. Pero con la silla y el látigo, más o menos, le podés decir para dónde crees que vaya. Son leones. Vos, cuando pegaste el look, ¿fue porque fue criterio del peluquero o fue una indicación tuya? Yo fui a un lugar particular que sabía que iban a ir por determinado lado, justamente porque quería minimizar riesgos. Hay ideologías. No sé si ideologías, hay estéticas. Hay corrientes. Hay estéticas. Bueno, estética es una ideología. O sea, uno no va a comprar una remera de Iron Maiden a Zara, ni va a comprar una camisa de vestir a la Lupita. Bueno, con los peluqueros pasa más o menos lo mismo. ¿Cuál era la tendencia de esa? Yo fui a un lugar que hacen peinados así, o sea, que son, es barbería. Yo también quería eso, que me emprolijaran la barba. No iba a poner mi barba en manos de alguien. En remojo. No sé, mi barba en manos de alguien que no sé lo que iba a hacer. Entonces fui a este lugar que sí. ¿A Jordán o no ibas a ir? Rockabilly. Ah, más rockabilly. Esa cosa, viste, de barbas y sí, jopos. Sí. Y eso, yo sin jopo le pedí, che, no me hagas nada muy raro. Simplemente. Bueno, ¿ves? Ahí le pediste algo y te hizo caso. Y me hizo caso. A ver, cuando salí de ahí ese día, salí todo, porque viste, te ponen el gel. Después llegué a mi casa, me bañé y todo eso y quedé más o menos normal, con un poquito más cortito a los costados, un poco más largo arriba, pero todo claro, más o menos claro. Normal. Muy bien, muy bien. Bueno, pegaste look, te felicito. Sí. Bueno. ¿Y vos qué? Porque estamos hablando de mí, que no, es bueno. Una entrevista esto, ¿no? Hablás de vos ahora, de dónde te cortás el pelo, qué le decís al peluquero. Yo me lo corto. Vas y le decís, yo quiero como Liam Gallagher, y te sentás. No, porque no tengo, ya no tengo ese flequillo. O sea, no. Entrada, en una poder. Época lo tenías. En una época lo tenía. Pero no, voy ahí por el Caballito al Norte, casi Floresta. Hace ya 10 años que voy a este peluquero. Se llama Rubén. Y me gusta, ya sabe lo que me tiene que hacer, pero lo que tengo que es que yo ya sé que, bueno, me voy a tener que comer una charla larga de varios temas, varios pintos, y no, bueno, uno ya sabe que vas ahí también, es como una sesión de terapia, no tanto mía, sino de él, porque él te cuenta todos sus temas y bueno. Y ya se comparten, es lindo, está bien. Voy cada 4 meses, cada 3 meses, no, 4 meses mucho. Cada 2 meses, cada 3, bueno, 3, 2, algo así. Y ya llegás y decís como siempre. Sí, a veces se olvida y hace lo que. A veces ve la oportunidad y saca. Hace lo que él quiere, ¿no? Pero bueno. ¿Qué fue lo más raro con lo que te has ido de allí? Rubén, dentro. Sigo con Rubén porque, evidentemente, dentro de todo, hace lo que yo le digo. Pero ha habido casos de que vos decís, loco, no da. No me acuerdo ahora, pero. Que salió indignado, sí, he salido indignado. Me ha pasado de salir indignado. Indignadísimo. Diciendo, este tipo me cagó la vida directamente. Lo bueno es que después te pegás una ducha, te haces así, sé. Y se acomoda. Tenés que esperar 3 meses así para que se te acomode un poco. No, 3 meses así no, que me dijiste 3 meses de lo que tardás entre que vas al peluquero y volvés. Un mes. 3 semanas. Ahí está, 3 semanas. 10 días. Dale.